es el Bum Bum. Este es el 63 de la Mona. Bum bum bum, querido tu bum bum bum, vamos a ver tu bum bum bum, amor.